I am stretched upon your grave and will lie there forever if you're... Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Hoy en Radio Talamanca tenemos a Merce y a Martina. Merce es asesora de porteo, madre de tres niños que ella los educa en casa. ¿Niños que son, ahora mismo tienen? Pues tienen 4 y medio, 6 y medio y 10 años. Bueno, Martina, que es la de 4 y medio, dice que 5. 4 y pico. 4 y pico, casi 5, ¿verdad? Bueno, ahora mismo está muy atareada porque tiene el pecho de su madre dentro de la boca, pero aún así, con la boca llena, ella va a dar su opinión. ¿Verdad, Martina? Bueno, pues buenas tardes, Merce. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lucía. Y bueno, acabas de terminar, ¿no?, la formación de porteo. Sí. Bueno, entonces, eres asesora de porteo. Cuéntanos primero qué es el porteo. Bien, el porteo es, pues la práctica de llevar a los bebés encima, sobre tu cuerpo. Y a raíz de esto, pues surge la necesidad de los portabebés. Son, bueno, pues trozos de, bueno, pedazos de tela principalmente, o dispositivos como mochilas, que te ayudan a sostenerlo para tener los brazos libres. Y es importante aprender, bueno, yo lo digo por mi nieto, ¿no?, que hay distintas posiciones, ¿no?, donde cómo poner al bebé, porque no es lo mismo portear a un bebé de días, de meses o de años, ¿no? Exactamente. ¿Cambia mucho el tema? Sí, no demasiado, pero sí que cambia. La postura, por lo menos, ¿no? Sí, exactamente. Yo, por este motivo, es por lo que me decidí a hacer la formación como asesora de porteo, porque he estado 10 años practicando, leyendo, estudiando, probando, pero aún así, pues, para asesorar a otros padres o a otras personas que quisieran portear, como abuelos, madres, tías, pues... me surgían ciertas dudas y tenía la necesidad de transmitir o comunicarme de una forma segura con todas las herramientas. Entonces, bueno, sobre todo al principio tienes que tener más cuidado en respetar la postura del bebé, la postura fisiológica, que sería la que te mantiene dentro del vientre materno. Y lo más cómodo quizás para los padres es llevarlo delante, pero en realidad desde que un bebé nace puedes llevarlo delante, en la cadera o en la espalda. Podemos ver, por ejemplo, que en otras culturas como la africana o culturas de Sudamérica o de Asia, bebés recién nacidos van a la espalda. Sobre todo cuando tienen que trabajar y necesitan las manos libres. Exactamente. Yo, por ejemplo, a Martina, Martina y Alex se llevan 2 años exactos y yo decidí, ya tenía práctica de porteo, y decidí ponerla en la espalda desde los 10 días porque para mí era muy importante que Alex no notara la ausencia de su madre, ¿no? Él aún con 2 años tomaba pecho, pedía abrazos, como supongo que hay muchos niños con este perfil, y el hecho de que yo hubiera decidido como adulta tener otro bebé, no quería que a él le afectara. Entonces Martina la puse en mi espalda, manteniendo una seguridad, y bueno, la seguridad consistía en que el portabebé no cubriera su cara, no su nariz, y bueno, pues nada más en realidad, que estuviera bien sujeta. ¿Y te lo podías poner tú sola? Sí. ¿Cómo? No me puedo imaginar cómo te puedes poner un bebé, has dicho 10 días. Sí. De 10 días... en la espalda. Sí, bueno, en realidad es cuestión de práctica y de conocer la técnica. Explícamelo, aunque sea un poco así, claro, en teoría. Porque... Yo, por ejemplo, hay muchos padres que nos asustamos ante esta situación, ¿no? Pero yo misma, con Alex, que es el segundo, cuando tenía, creo recordar que en unos 7, 9 meses, intenté ponérmelo en la espalda. Ya había porteado a mi hijo mayor, llevaba esos meses porteando a Alex delante o en la cadera y tenía curiosidad de experimentar, ¿no? Y bueno, pues intenté ponérmelo en la espalda frente a un espejo y con la ayuda de mi pareja, y aún así le dije, mira, no, vamos a dejarlo porque yo no me siento segura. Entonces, esto creo que es muy importante, el que la persona que va a hacerlo tenga la formación suficiente y que se sienta segura y preparado. Si el padre o la persona que va a ponerse al bebé está preparado a nivel, bueno, de práctica y a nivel emocional, no hay ningún problema. Entonces, como yo ya había porteado mucho a Alex en la espalda, ya era un bebé mayor, pues hacerlo con Mina no fue ningún problema, porque en realidad es tu seguridad la que cuenta. Entonces, bueno, pues tú lo coges en brazos contra tu pecho. Esto nos sirve como para seguir la práctica. O sea, primero habría que ver. Sí, pero es un poco exactamente, por, sí, ver sobre videos. Todo por curiosidad, porque sí, sí. Bueno, la ponía sobre mi pecho, la cubría con un fular, que es una tela que en este caso medía 2,5 metros, creo recordar, pero ahí está de 5. Y bueno, la ponía sobre mi pecho, la cubría con el fular y entonces la sentaba sobre mi cadera. Entonces, una vez sentado sobre tu cadera, sujetándolo con una mano contraria a la cadera, pasas el brazo por de encima del niño y lo vas llevando hacia la espalda, te inclinas un poquito hacia adelante y lo vas llevando hacia tus lumbares. Y ahí, bueno, pues ya es cuestión. Además, puedes coger el portabebé por el otro lado, o sea, el portabebé cubre tu espalda de lado a lado y entre el portabebé y tu espalda está el bebé, ¿no? Entonces, bueno, las africanas igualmente claro, lo hacen así. Yo siempre lo he pensado, digo, ¿cómo se pondrán el bebé detrás? Sí, en este caso yo no tenía que trabajar, bueno, también podía hacer las cosas de la casa, claro, pero con los otros dos los había hecho con el bebé delante, que como es un bebé pequeñito, pues no te ocupa mucho espacio. Pero en este caso mi interés era mayor, de poder dar pecho al bebé de 2 años, poder darle brazos cuando lo necesitara, y fue una experiencia preciosa porque no tuvo celos en ningún momento. O sea, él no notó la ausencia de su madre, ni notó ninguna rivalidad, ni que nadie le quitaba nada. Es más, tengo fotos preciosas y recuerdos de cogerlo en brazos y que por encima del hombro acariciara a su hermana. O sea, es una sensación increíble, ¿no? Es súper bonito. ¿Y la mochila? O sea, ¿tú qué recomiendas? ¿Que primero se utilice el fular y luego pasar a la mochila o cómo? A ver, yo recomiendo que la persona que quiera portear se informe primero, ya sea a través de un profesional o de internet, como lo hice yo, en una tienda. Cualquier opción es válida, pero que conozca las opciones que existen en el mercado para poder elegir aquella que se adapte más a sus necesidades. Yo, por ejemplo, comencé con Marcos con una especie de bandolera, un pouch, una especie de, bueno, es un portabebé que va solamente apoyado en un hombro y hace como una especie de bolsa, ¿no? Y en este caso, bueno, pues era un producto bastante comercial y no cubría nuestras necesidades. Me ayudaba en el porteo, tenía un brazo libre, el bebé estaba pegado a mi cuerpo y estaba feliz, pero no se adaptaba al cuerpo del bebé, por ejemplo. Tenía yo que estar corrigiendo, vigilando que respiraba, o sea, que sus vías estaban abiertas. No cubría ciertas facetas que debe cubrir un portabebé para que sea cómodo, seguro, respete la postura del bebé, respete tu postura también. Entonces, yo recomiendo que hoy en día, que hay muchísima oferta de productos y de portabebés, que conozcan todos y que vean cuál se adapta a sus necesidades por tamaño de su bebé, por peso, por tamaño de la persona que va a portear. Por ejemplo, también el clima afecta. Bueno, si hay. De hecho, hombre, el portabebé por excelencia yo creo que es el fular. El fular se adapta perfectamente al cuerpo del bebé, tenga el tamaño que tenga, se adapta al cuerpo tuyo también, respeta tu ergonomía, no te daña en ningún lugar, reparte el peso por tu cuerpo. Y no se declavan las tiras de nada, porque yo he llevado a mi nieto en un fular y la verdad que sí, que es cómodo porque da para todo el mundo, se lo puede poner todo el mundo. Como es extensible, no tiene que tener una medida determinada la persona que lo va a llevar. Entonces, y no se clava nada, porque luego la mochila yo creo que también es, a lo mejor es un poco, no sé, hoy por lo menos día, al principio. Claro, yo por ejemplo, yo no he porteado con mochilas, porque a mí tengo cierta atracción por las cosas más naturales, ¿no? Y me ha interesado mucho el porteo natural y el porteo tradicional. Pero hay muchísimas variedades de mochilas. Otra cosa que a mí me echaba para atrás de las mochilas, bueno, hay varias cosas. Una es lo distanciado que está de lo natural, por materiales, porque hay muchas que son de materiales que no son naturales. Muchas van acolchadas, con lo que la transpiración tampoco es exactamente igual que poner a tu bebé una tela de algodón, aunque no sea orgánico, como es el caso del fular, ¿no? Son suavísimos, son dulces. Entonces, hay mucho producto ahora mismo en el tema de las mochilas. Ya las hay también de algodones, las hay fresquitas, son muy respetuosas con la postura del bebé. Es un producto que ya está muy elaborado y tiene muchísima demanda porque son muy prácticas de poner, muy fáciles y rápidas. Entonces, para papás que no se atreven con el tema del anudado o del porteo, pues puede ser una opción. Por esto, por ejemplo, te comento que es mejor informarse. Porque, por ejemplo, luego también otra opción muy versátil es la bandolera. La bandolera sirve, es una tira de tela de unos 2 metros que descansa sobre un hombro y te sirve desde el nacimiento hasta que el bebé quiera o tu espalda lo soporte, ¿no? Entonces es muy fácil y rápida de poner. Y, por ejemplo, cuando el bebé es grande, que sube y baja muchas veces, quiere brazos, ahora quiero caminar, pues es muy rápida, ¿no? Por ejemplo, ahí el fular tienes que emplear un poquito de tiempo en anudarlo. Pero bueno, también hay formas de anudarlo más rápidas. Es ver qué necesitas en cada uno de los momentos. ¿Y hasta qué edad porteabas a los niños? Pues con eso, porque luego ya cogerlos en brazos, me imagino que a cualquier edad, ¿no? Sí, pero hay, es muy bonita esta pregunta que me haces, porque hay muchos mitos en torno al porteo. Y una de ellas es, se va a acostumbrar a los brazos y nunca va a querer caminar. Entonces, esto lo he vivido bastante intensamente. Y bueno, los niños no se acostumbran a los brazos, sino que los necesitan, vienen diseñados para ello. Porque si no, no llorarían cuando los dejas, ¿no? Yo siempre digo que a nadie se le ocurre tener una mascota o un perro, por ejemplo, y no sacarlo a la calle, o tener un pez y pretender que viva fuera del agua, ¿no? Entonces, si los bebés lloran cuando les dejamos, es porque necesitan ser cogidos. Necesitan ser cogidos para sentir el contacto. Para eso les ayuda a regular la temperatura. Es la forma en que el bebé tiene la seguridad de que está protegido y no está indefenso, ¿no? Entonces, conforme el bebé o el niño pequeño va creciendo, necesita explorar, necesita desarrollarse y relacionarse con el entorno. Todos hemos visto los bebés que quieren salir del carro a toda costa para coger, para tocar. O sea, la curiosidad y la necesidad de movimiento y de independencia es una necesidad en el ser humano. Entonces, estos bebés que van creciendo, conforme crecen, ya no necesitan tantos brazos, no necesitan ser llevados durante tanto tiempo, porque ya tienen ganas de ir corriendo, tienen ganas de saltar. ¿Cuántas veces les decimos, chico, estate quieto, o no corras? Entonces, creo que es un miedo innecesario, porque yo, por ejemplo, no sé, es que depende de la distancia que vayas a recorrer. Si recorres grandes distancias, lo portearás hasta que sea un poquito más mayor, porque no podrá, le será difícil recorrer esa distancia. Pero a partir de los 2 años, por ejemplo, el niño quiere caminar y quiere jugar. Entonces lo porteas en momentos puntuales. Y bueno, en el caso de Martina, por ejemplo, que tiene 4 años y medio, yo creo que la porté una vez cada 6 meses, ¿no? Justo en esos momentos en que está cansada o que tienes que hacer una distancia larga y se cansa, pues te pide un momento brazos. Y exactamente, si llevas portabebé, la subes porque te haces menos daño, sobre todo en los brazos. Y si no llevas portabebé, pues la llevas en brazos. En ese caso sería casi igual. O sea que silla de paseo no tienes. ¿O sí? Pues mira, he tenido porque con el mayor la compré. Por esto del desconocimiento, ¿no? Porque yo he ido aprendiendo todo esto conforme me ha ido viniendo la necesidad. O sea, no soy una madre que tuviera estas ideas antes de los embarazos, sino que con mi primer hijo yo tenía la intención de hacer todo aquello que había aprendido, que había que hacer, y al no funcionarme fui encontrando opciones alternativas. Y bueno, sí, tengo una silla que he utilizado, la verdad, creo que a partir del año y medio con cada uno de ellos. Antes recuerdo que un día puse al segundo en la silla con 7-8 meses y lloró tanto que me dolía el alma y lo cogí. Y luego sí que es verdad que sobre el año y medio les ha encantado, ¿no? Incluso los dos pequeños que se llevaban poco tiempo jugaban y discutían a ver quién se sentaba más rato. Y sí, yo creo que toda cuando, la... Claro, cuando no es obligada. Exactamente, sí, sí, es muy bonito ver esto. Sí, porque además también la visión que tienen en la silla es como muy agradable, ¿no? No sí. Es lo mismo que ir... Sí, sí, sí, es curioso. Pero sí que he visto eso, también la sensación o la vivencia que han tenido ellos cuando les he puesto en la silla más pequeños, y la forma de relacionarse con el mismo medio ha sido diferente, ¿no? Es como que necesitan la seguridad de los brazos de la mami, el agarrarse para poder ver ese mundo de una forma más segura. Claro. He vivido, por ejemplo, el que viniera un extraño y desde la seguridad de estoy en brazos de mamá, se han relacionado de una forma maravillosa y totalmente tranquila. Sin embargo, si los he separado de mí para dejárselo a alguien, ya es como estoy en estrés, estoy en un ambiente inseguro y ahí no estaban interesados por nada. Ahí ya empezaba el llanto y la inseguridad. Pero sí que es verdad que es bonito cómo se relacionan con el mismo medio de forma diferente. Y tú has estudiado, bueno, estás preparado, ¿no?, para el porteo, y ¿cuál es tu idea? ¿Dar cursos? ¿Ir donde te llamen? Que, no sé, ¿tienes una página? No, bueno, acabas de hacerlo, o sea que no sé sí. si has pensado algo. En realidad esto es algo que llevaba pensando 6 años, desde que nació mi segundo hijo, que dije yo quiero formarme como asesora. Entonces durante este tiempo, bueno, pues por el tema económico y también de tiempo, porque yo estaba con ellos todo el rato, no lo he hecho y ha llegado el momento, ¿no? Entonces sí que me encantaría poder compartirlo y ayudar a extenderlo para que otras mamás, otros papás, otras familias y otros bebés puedan disfrutarlo. Yo siempre que he asesorado a alguien de forma particular y bueno, ha empezado a utilizar un portabebé, yo le he dicho no es un producto, no es una experiencia, o sea, no es un producto ni un dispositivo. A partir de ahora es una experiencia nueva que os vais a llevar para siempre, ¿no? Porque es bonito llevar a tu bebé en el carro y cuando empieza a detenerse para ver un pajarito o un avión o cualquier cosa que le llame la atención, es bonito compartirlo con él y enseñarle. Pero cuando está pegado a ti es como una forma de verlo juntos, ¿no? Y desde esa seguridad de estoy en los brazos de mamá o de papá o de la abuela, de quien sea, el ver, observar ese evento que está sucediendo juntitos y abrazados es una experiencia nueva. Yo te digo que he visto cómo se relacionan con el tipo de situaciones que viven de una forma desde la seguridad y desde el apego, ¿no? Y es muy bonito. De todas maneras requiere una gran escucha, ¿no?, hacia el bebé, lo que necesite, porque me imagino que no todos los niños ni pedirán lo mismo ni en todos los momentos igual. O sea, sí. Habrá niños que les guste el porteo y habrá niños que a lo mejor pidan otro tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que eso es súper importante, tanto a nivel de escucha del niño como a nivel de escucha tuya, ¿no? El niño está preparado viene diseñado para ser llevado en brazos y para el contacto físico, pero también es verdad que hay niños que necesitan menos ese contacto y menos esa cercanía y necesitan más tiempo para explorar, para su espacio, para estar, para dormir separado. Sí, eso claro, también es incluso cierto. Para moverse, ¿no? Sí, habrá sí. niños que tengan más necesidad de moverse y en el carrito pues le da esa facilidad, ¿no?, que el ir pegado. Sí, sí, totalmente cierto. El tema es lo que dices tú, que las vivencias, cómo se viven desde la silla, cómo se viven desde el pecho de mamá, ¿no? O la espalda, eso sería para hacer un trabajo. Sí, sí. Ver luego cómo el niño de mayor se enfrenta a los miedos, sí. y a las experiencias nuevas. Sí. Eso sería, no sé si hay algún trabajo sobre eso. No, de esto todavía no, pero sería muy interesante. Sí que hay estudios científicos sobre el tema de la del contacto físico, el apego y luego el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿no? Esto sí que lo hay. Y bueno, efectivamente, pues sí que el hecho de tener una persona cerca de ti que sabes que te responde cuando lo necesitas, te ayuda a caminar por el mundo con otros pasos, ¿no? Explícanos cuando hablas del apego. Bien, pues el apego... Se oye mucho, educación con apego, no sé qué, tal. Sí, efectivamente. La teoría del apego es una teoría que, bueno, es un trabajo que empezó a desarrollar John Bowlby en los años 70 y fue cuando empezó a verse que el ser humano necesita el contacto físico y la seguridad de un adulto, ¿no? Los niños o el ser humano desarrolla una relación emocional con la persona de referencia. En este caso, el niño desarrolla una relación emocional con su cuidador principal. Se habla principalmente de la madre, porque es la que suele estar ahí en ese papel, pero si lo cuidara el padre o la abuela o un tío, cualquier persona que sea de cuidador, este niño desarrolla una relación emocional afectiva con esta persona, en función de las necesidades del niño y la respuesta del adulto. Entonces, está demostrado científicamente con este estudio que hizo John Bowlby que un adulto que responde a las demandas y a las necesidades del niño, este niño desarrolla una confianza y una tranquilidad, ¿no? en este adulto, y luego, bueno, pues claro, esta confianza y tranquilidad se mantiene con más probabilidad a lo largo de su vida. Niños que no encuentran esta ayuda y esta atención por parte del adulto cuidador, pues desarrollan más inseguridad, más agresividad. Y bueno, pues esto sí que hay estudios sobre esto. Claro, el tema es que es muy subjetivo de lo que estás hablando, que es dar... o sea, cuando el niño te pide, el dar lo que el niño te pida, esto cada persona lo va a entender de una manera, creo yo. Sí. Cubrir las necesidades de los niños está muy bonito, o sea, pero yo, vamos, voy a la gente que conozco y veo la variedad que hay de lo que ellos creen que es cubrir las necesidades de los niños, porque hay gente que piensa que cubrir las necesidades de los niños es darle un caramelo para que se calle, por ejemplo. Entonces, exactamente. Es que aquí ya cuando hablamos del niño, yo creo que ya se complica un poquito porque hay que ver toda la trayectoria y bueno. Ahí. Bueno, esa era Martina tosiendo, que se ha echado una mini siesta, sí. Y ahora está entre Pinto y Valdemoro. Yo creo que sería más fácil y más claro cuando hablamos de quizás un poquito más. Es verdad que hay muchísimas formas de afrontar esto, pero quizás cuando hablamos de un niño ya hay muchos factores en los que el niño ha desarrollado ciertos patrones por la relación que tiene con los adultos de referencia o con su entorno. Pero quizás cuando hablamos de un bebé es más claro, ¿no? En la naturaleza podemos ver que hay diferentes patrones de crianza. Por ejemplo, están, bueno, ya sin entrar en términos y en teorías, por ejemplo, podemos ver los gatos, que es un tipo, los gatos, perros, bueno, pues este tipo de animales nacen en camadas y necesitan estar juntitos, ¿no? Su supervivencia depende de que estén en un nido callados. Y, por ejemplo, pues tienen los ojos cerrados, no oyen, no se pueden alimentar. Y en ocasiones, por ejemplo, como el caso de conejos o algo así, el cuidador está en otra madriguera porque el propio olor podría atraer a depredadores, ¿no? Luego hay otro patrón que es, por ejemplo, el tema de los caballos, ¿no? O los corzos, ciervos. Este tipo de animales, cuando nacen, a los pocos horas de vida, están preparados para seguir a su cuidador e imitarlo y aprender de su conducta, ¿no? Y luego están los primates llevadores. Esta familia, sus crías nacen con cierta dependencia del adulto y el adulto los lleva para, pues, cubrir sus necesidades, ¿no? Alimentarlos, protegerlos. Pues nosotros, pues la teoría de la evolución la tenemos clara y nuestros antecesores son los primates, ¿no? Nosotros... Yo no la tengo clara, pero bueno. Pero vamos, lo admitimos como verdadero, seguimos. Vale. Pues nosotros, en teoría, venimos de los primates y también el ser humano en la evolución comenzó a ponerse de pie. Esto también produjo un estrechamiento de las caderas y los bebés humanos nacen sin terminar de ser desarrollados, ¿no? Entonces, por este... venimos de los primates y ahí tenemos un patrón de crianza, ¿no?, que nos indica que los primates llevan en brazos a sus bebés, uh-huh, a sus crías, y con lo cual, por ejemplo, esto lleva en la teoría de la evolución es relativamente temprano, no son como unos 10.000 años que de esta en este tiempo, ¿no?, que el hombre ha evolucionado desde ahí. Y luego además, pues los hombres cuando empezaron a caminar erguidos, bueno, pues ellos se desplazaban de un lugar a otro tomando frutos y semillas y buscando el alimento, y ahí el bebé no podía seguirles, ¿no?, con lo que tenían que llevarlo también en brazos. Ahora mismo no tenemos esa necesidad, pero nuestros bebés vienen diseñados genéticamente para ello, ¿no? Bueno, no tenemos esa necesidad física, pero psicológica sí. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues quizás ahí el qué significa cubrir las necesidades de un bebé está más claro que cuando hablamos de un niño que ya ha desarrollado otros patrones. Entonces, cubrir las necesidades de un bebé es tenerlo cerca para que esté seguro, alimentarle cuando lo necesita, abrigarle y mantener su temperatura. Y bueno, básicamente serían estas las necesidades. No dejarles llorar en la cuna para que se acostumbren. Sí, claro, es que cualquier persona o ser vivo que llora está demandando algo. O sea, no llora por gusto, ni por placer, ni por antojo. Entonces, no pensamos nunca que un gato, un perrito, llora para tomar el pelo a su mamá ni a su papá. Y bueno, el llanto es una forma de comunicarse, y si un bebé llora está diciéndonos algo. Entonces, si ya ha comido, si ya ha dormido, si ya está limpio y aseado y sigue llorando, pues quizás necesita algo. Y incluso los adultos, cuando recibimos un abrazo, nos ayuda a calmarnos y a sentirnos mejor. ¿Por qué no lo va a necesitar? O sea, no por qué, sino cómo no lo va a necesitar una criatura que acaba de nacer, ¿no?, y está tan indefensa. Sí. Y es todo tan nuevo, ¿no? Sí. Tiene un cuerpo nuevo y diré, ¿qué hago yo aquí? Sí, es que claro, todo... Yo cuando tuve a mi primer hijo conecté con eso, ¿no? Un poquito era como... Todo me parecía agresivo si me ponía en su piel, ¿no? Claro. Salimos de estar en el útero materno con la temperatura adecuada, el tacto al agua, calentita... los ruidos amortiguados, la alimentación exacta, y salimos a un lugar en el que hay una luz que agrede nuestros ojos, hay sonidos que son más fuertes que antes, un tacto a nuestra piel, ya sea de la ropa, de los barrotes de la cuna, de algo que sentimos en nuestra piel que no entendemos y que antes no estaba, ¿no? Y no sé, todo es diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay que acompañar esa adaptación. Y creo que desde los abrazos, ya no digamos brazos o porteo, ¿no?, desde los abrazos todas las personas nos sentimos mejor. Claro que sí. Pues de porteo, ¿quieres contar algo más? O si no, yo te saco otro tema. Tú verás, repasa tu lista, si hay algo que se te ha quedado en el tintero y quieres, bueno, comentar. Yo sobre el porteo... Ya que te pillo, ya. Me encantaría simplemente animar a que... Bueno, nos quitemos los prejuicios. Bueno, esto es un poco complejo, ¿no? Porque hay tantas cosas extendidas en nuestra sociedad que a veces cuando quieres o cuando tienes la intención de abrir algo parece como que estás agrediendo o invadiendo otros terrenos, y ni mucho menos, ¿no? Simplemente el porteo es otra opción. Hay muchas teorías por debajo de esto y yo las apoyo, pero me encantaría animar a la gente a que probara simplemente. Igual que pruebas una silla y igual que llevas a tu hijo en brazos un día, pues bueno, pues probar y no quitarte la oportunidad ni quitársela a tu bebé. Y bueno, que sirve para ayudarnos en determinados momentos, y bueno, que no hace falta tampoco que porque portes un día o en una ocasión o te animes a probar, te ates a ello de por vida, ¿no? Y luego ya estamos los que decidimos llegar a este punto, pero que es una herramienta que sirve para todo el mundo, en cualquier caso, y que nos animemos a probar las opciones que tenemos, ¿no? sin... Sí, además lo del pañuelo es muy cómodo porque lo llevas en cualquier sitio y en un momento dado puedes coger al niño, no es como... como una silla. Exactamente. Y sobre sí. todo, a lo mejor, en estos niños que ya empiezan a andar un poquito y dices, bueno, me llevo la silla por si se cansa. Entonces es infinitamente mucho más cómodo lo otro, porque al final el niño lo acabas cogiendo en brazos. Yo ahora veo a mi hija que a veces va con el niño en brazos y con el niño en un brazo y con el otro brazo llevando la sillita de paseo. Sí. Entonces... pues, exactamente. Bueno. Yo creo que todos nos hemos visto en esa situación. Claro. Y efectivamente, es que con el porteo llevas a tu bebé en el portabebé y además de todo el rollo que os he soltado de las relaciones y del apego, la practicidad es increíble porque yo me he movido por ciudades, por metro, he subido, he bajado, escaleras y sales y entras del coche y lo único que tienes que hacer es meter a tu hijo en una telita, ¿no? Es una maravilla. Mirad, sí que tengo una anécdota para compartir. Y es que cuando a lo mejor ya los bebés son de añito y medio, que ya no van todo el rato en el portabebé, ¿no? Añito y medio, 2 años, y a lo mejor se los he dejado a mis hermanas. Recuerdo que en 2 ocasiones, cuando el bebé tiene una edad justa, se me olvida el portabebé, porque ya casi no lo usa. Entonces, ya está, no recuerdo bien qué momento es, y además supongo que en cada bebé, y según el bebé y las circunstancias, será diferente. Pero quizás alrededor de los 2 años y medio, 2 añitos, y sí que me he visto en la situación de bajar del coche, dejarle al bebé y decirme, ¿y el portabebé? Y decir, ¡ah, se me ha olvidado! Y decir, ¡no me fastidies! Y me han dicho mi hermana, ¿no? En varios casos. Y bueno, pues ahí tenemos la clara prueba de que es una herramienta tremendamente útil para ir por la ciudad. Sí. Claro. Sí. Vale, ¿alguna cosa más? Pues no, la verdad es que no. Pues me gustaría que me hablaras... A ver, yo te propongo tema. Aquí como si no estuviéramos en la radio. ¿Te apetece hablar del colecho? ¿Cómo lo lleváis? ¿O te apetece hablar de...? Porque es muy interesante que eduques a tus hijos en casa. ¿Cómo está la situación desde la última vez que estuviste? ¿Si lo sigues teniendo en casa? ¿O de qué te apetece hablar? Pues en realidad me da igual, me apetece cualquier cosa. Si te apetece compartir algo que estés ilusionada, que digas, esto me ha salido muy bien. O... Pues mira, te voy a contar, en el último tiempo han cambiado efectivamente las cosas en casa y ha sido una experiencia súper bonita. Nosotros hemos tenido en este año, nos tuvimos que mudar de la casa en la que estábamos porque ya no se alquilaba más, nos tuvimos que mudar y bueno, pues no encontrábamos dónde ir, no encontrábamos una casa que se adaptara a nuestras, bueno, no encontrábamos en realidad ninguna casa por la zona. Adaptarse a nuestras necesidades era que estuviera por la zona, porque como nos mudamos, salimos de nuestra ciudad donde está toda nuestra familia extendida y bueno, pues aquí nos sentimos muy a gusto y los niños tienen sus relaciones, pues no queríamos apartarlos porque en realidad dices, bueno, ¿y a dónde voy a ir a parar, no? El tema del trabajo es fácil de resolver porque tú sales de tu casa, coges el transporte que sea y vas a tu trabajo y ahí no varía mucho. Pero no sabíamos si nos mudábamos a otro lugar, no sabíamos si el entorno iba a encajar con nosotros, nuestros hijos iban a encontrar a gusto, nosotros también teníamos amigos. Bueno, pues entonces la única casa que encontramos por la zona estaba a 5 kilómetros de distancia en una urbanización, pero a 5 kilómetros de distancia de cualquier amigo. Y bueno, el tema de salir con 3 ya ha sido más complicado. Bueno, el tema económico también se complicó. Bueno, tuve que ponerme a trabajar y en un momento pensamos, como yo estoy trabajando, bueno, pues los niños los vamos a llevar al colegio, a un colegio que hay por aquí, por la zona, en Torremocha, maravilloso, público, muy respetuoso, en donde los profesores están haciendo una labor preciosa, humana y encantadora. Y bueno, ellos era como, no, no, por favor. Y bueno, al final lo aceptaron. Pero al final, por el horario de trabajo mío, no los pudimos llevar. Y bueno, era como, madre mía, ¿y cómo gestionamos ahora todo esto, no? Encima estábamos apartados. Bueno, pues se juntaron ahí una serie de circunstancias que no sabíamos cómo resolver. Y al final, bueno, era como un plan en, mirar, chicos, esta es la situación que se presenta, tenemos que hacer esto. Y bueno, vosotros no queréis ir al cole. Bueno, pues vamos a intentar mantener las condiciones que tenemos, porque además a todos estamos interesados. Yo tengo que trabajar, vosotros no queréis ir al cole. A ver cómo podemos buscar una solución para esto. Bueno, yo estoy trabajando desde casa 4 horitas hablando por teléfono y Es increíble cómo lo han acompañado. O sea, después de todos estos años de acompañarles yo a ellos, de muchas críticas de, bueno, y tú también tienes vida, bueno, ¿y contigo qué pasa? Bueno, pues es verdad que yo antes les animaba con más insistencia a ir a la cama por la noche, porque para mí, por dos motivos. Uno, porque para mí es importante tener una salud de horarios, y para mí ir a la cama pronto es bueno para la salud de nuestro cuerpo. Y otro, porque también era bueno para la salud de mi mente y de mi espacio, encontrarme conmigo misma, con mi pareja, en esos ratitos que todos los padres buscamos, vayan nuestros hijos al colegio o no. Entonces, en ese aspecto yo siempre he mantenido un horario, digamos, escolar. Pero, y me ha costado mucho esfuerzo, a veces discusión o forzar, pues presionar más de lo que me gusta, ¿no? En esas horas yo les decía, a estas horas ya no puedo respetaros tanto. Tengo que respetarme más a mí. Bueno, pues en esta ocasión se me ocurrió, pensé que una opción era, pues no hacer ejercer esa presión por la noche, que se fueran a la cama más tarde y que se levantaran más tarde, ¿no? De todas formas ya se acercaba la primavera, en verano todos los niños se acuestan más tarde y creo que es más saludable ir a la cama con una buena relación y un buen estado de ánimo que irse dos horitas más pronto, dos horitas más tarde. Y ha sido increíble, porque es que cuando ellos se levantaban a mí me quedaba a lo mejor dos o tres horas de trabajo. Incluso Martina, con 4 añitos, entraban en la habitación, abrían la puerta con cuidado, si me escuchaban hablar por teléfono calladitos, si no me escuchaban me hablaban bajito, mami, ¿estás trabajando? ¿Cuánto te queda? Y a lo mejor se han puesto en la cama a mi lado a dibujar, a ver una revista, a ver un libro. Y bueno, ha sido súper bonito. O sea, yo tenía mi tiempo de descanso como para poder atenderles a un desayuno o a cualquier cosa, pero ese espacio y esa forma en que ellos han reaccionado y han comprendido la necesidad, sin obligarles, sin imponerles, sin amenazas, simplemente explicando claramente cuál era nuestra necesidad y nuestra situación y qué necesitábamos, y bueno, que ellos estaban incluidos porque estaban siendo respetados de no ir al cole, porque claro, este cole había que desplazarse para llevarlos, ¿no? Y bueno, ellos había que pagar un precio, por así decirlo, si es así, no siempre tienes unas consecuencias. Y bueno, pues por logística y por horario mío no podíamos, y ha sido tremendamente bonito como ellos lo han vivido. La conclusión sería que si tú respetas al niño, el niño te respeta a ti, entonces. Totalmente. O sea, que esa relación que tú lo estás dando todo y él no está dando nada, ¿no? Bueno, es que todos, o sea, los padres estamos para nutrir a nivel alimenticio y a nivel emocional, ¿no? Y a todos los que se pueda. Y he visto estos años que yo he estado ahí acompañando, escuchando, respetando lo máximo que podía, porque son 3, y eso, vaya, yo siempre lo aceptaré. Pero al menos ellos perciben tu disposición y tu voluntad, ¿no? Y en este caso ha sido toda una lección, y bueno, no encantada con no haber podido acompañarles ese tiempo, porque es verdad que, por ejemplo, Alex, el segundo, me decía, jo, mami, es que me gustaba más cuando no trabajabas, que yo me levantaba y a lo mejor pues jugábamos a las cartas y tenía él ese ratito para él solo conmigo, ¿no? Y yo seguía acompañándole a él en exclusividad, pero no lo ha vivido desde el reproche, desde el dolor, desde fíjate que no me atiendes. No, qué va, simplemente me expresaba cómo estaba viviéndolo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se sentía respetado porque el resto del tiempo seguía haciendo, incluso en ese tiempo podía hacer mucho lo que él necesitaba, pero no tenía el mismo acompañamiento por mi parte, pero él me lo expresaba de esa forma, desde la cercanía y desde la confianza, ¿no? Y entonces, bueno, ahora los niños ya van siendo mayores, tú les impartes, ¿cómo impartes conocimientos, por decirlo de alguna manera, como los que imparten en el colegio? Trabajando, luego, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? Uh-huh. Porque lleva una casa, 3 niños. Sí, sí, mi estrés ha aumentado inevitablemente, sí. La verdad es que, bueno, pues simplemente te tienes que organizar un poquito más. Antes era muchísimo más cómo vaya surgiendo las cosas, porque tienes todo el tiempo y ves cómo hay momentos para aprender en cada momento. Y bueno, esto en realidad me quitaba, a mí me quitaba 4 horas, me quita 4 horas, y a ellos solamente 2 o 3, porque a lo mejor 2 horas de las que yo trabajaba ellos estaban durmiendo, ¿no? Y bueno, lo que hacía era pues prepararles, cuando yo me levantaba, pues preparaba el desayuno, no preparado del todo, pero como dejar en la mesa algunas opciones, e igualmente hacía con libros o cuadernos de ejercicios que tienen, que no son ejercicios según el cole, bueno, que algunos sí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ellos tienen unos cuadernos de lógica, matemática, que les encantan porque son como, en realidad son como acertijos, ¿no? Claro. Más o menos la única diferencia es que en lugar de hacer 15 o 20 tienes que hacer uno o dos, y que a lo mejor no tienes que hacer 15 iguales, sino uno de cada tipo. Y cuando tipo. Quieras. Sí, exactamente. O sea, ¿no? Ya no es lo que aprendes, es cómo lo aprendes. Sí, sí, sin duda. Y luego ahí está la National Geographic, que es una maravilla, los libros de las bibliotecas municipales, que son fascinantes. Bueno, es que a ellos como los libros les encantan y ven algo que les curiosea. O a lo mejor, por ejemplo, si a lo largo del día me planteaban una curiosidad, por ejemplo, hemos venido al río de Talamanca y han cogido algún renacuajo. Entonces los teníamos en un terrario en casa, cogimos agua del río, los pusimos, bueno, y ahí estaban sacando sus patitas, ellos lo veían, iban viendo la evolución. Entonces, pues me preguntaron cosas y que yo no sabía. Entonces, bueno, chicos, pues mañana por la mañana, cuando os levantéis, cogemos un documental sobre el ciclo de las ranas, sobre la alimentación de los renacuajos, y bueno, ellos ya también saben buscar en Google, ¿no? O en YouTube. Entonces ellos pues buscan este tipo de cosas y a lo mejor mientras yo estoy trabajando ellos ven un documental de una hora, ¿no? O pues, por ejemplo, nosotros hace un par de años se nos ocurrió una forma de aprender cosas que además es muy global, porque el verano pasado lo trabajamos mucho, y bueno, es que trabajar suena a una palabra que sí. lo jugamos mucho, se podría decir, o lo vivimos mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues un día decíamos, a ver, esta semana, ¿qué países vamos a tocar? Bueno, pues América o Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia y Rusia. Bueno, pues vamos al súper y compramos, vemos en internet una receta de cada uno de estos países, vamos al súper y compramos qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, bueno, pues hoy lunes hacemos, no sé, tengo fotos en mi perfil de Instagram con cada una de las cosas que hicimos. Y bueno, pues por ejemplo, hicimos Francia. Entonces, bueno, pues por la mañana escuchamos música francesa, conocieron a Edith Piaf, o música francesa actual también, para que vieran el idioma en las dos versiones. O escuchamos a veces también música folclórica del país. Luego pues lo localizamos en el mapa, vemos si hay algún monumento típico, o podemos ver alguna curiosidad, como por ejemplo los taxis en Nueva York, o cualquier cosa que sea curiosa de ese país. El día de Francia pues cocinamos quiche Lorraine o hacemos incluso algún postre, vimos ratatouille, o no sé, hacemos cosas relacionadas con esto, ¿no? Y como a ellos les encanta la cocina, se genera como una especie de fiesta en casa, ¿no? Como cuando invitas a los amigos a hacer una barbacoa, pero entonces el año pasado en verano lo hice uno por semana durante una semana o dos, y la verdad que fue agotador, pero fue súper intenso, estaban encantados, ¿no? Que a lo mejor Martina era más pequeña y reclamaba más mi atención y yo estaba en esas tareas, y era como, mira, ya no lo hacemos más, ¿eh? Y Marcos, que tenía 9 años, era, mami, sí, sí, por favor, que es que me encanta. Entonces, de esta forma estás aprendiendo por todos tus sentidos, estás involucrándote, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, le dije, mira, pues ahora te propongo que como ya eres más mayor y yo estoy trabajando, busques tú, me hagas tú una lista de los países que te apetece, que a lo mejor no conoces o tienes curiosidad, busques en internet recetas de ese país, pues pongas, por ejemplo, se interesó por Tailandia, ¿no? Entonces, bueno, pues buscas recetas de Tailandia y me dices qué ingredientes necesitamos y vamos a comprarlos. Y luego, pues por ejemplo, también le propuse, como nosotros, a ver, no tenemos tele en casa, así que eso, tienen acceso a YouTube, pero claro, ellos no conocían, por ejemplo, el programa de Españoles por el Mundo. Entonces le expliqué lo que era, y le dije, mira, pues por ejemplo está este tipo de programas que otros españoles que han ido a vivir allí te explican su experiencia, te muestran pues esos monumentos, esa comida o determinadas cosas. Entonces le puse, mientras yo trabajaba, le puse un programa de Tailandia y luego me dijo que le había encantado. Y bueno, pues esa por ejemplo es una herramienta que he encontrado para que vayan, sigan trabajando, porque es que en realidad no, a veces simplemente juegan, pero otras veces se aburren. Entonces, si se aburren, pues ahí es cuando están las opciones de qué te apetece hacer, ¿no? ¿Te apetece hacer unos ejercicios de lógica, que en realidad no es, no le llamamos matemáticas, o te apetece ver este libro que en realidad a lo mejor no se lo dices, pero trata de historia, porque les encanta Egipto, les encanta Roma, igual, pues a través de ahí pues vemos las pelis de Asterix y Obelix, y es que recursos hay tantos, y además es que si ven una peli de algo que les interesa, ellos solos te van a preguntar. Y luego tienen un libro, a lo mejor infantil o no, que tiene cosas de la que han visto en la peli, pues a ellos les surgen dudas y te van a preguntar. Y luego hay unas maquetas chulísimas de madera que además montas. Nosotros tenemos la Torre de Pisa, el Templo del Sol, y es que es tan fácil. Luego mi hermana cada año suele hacer un viaje y hace bastantes a Rusia, pues les trae algo relacionado con el país y le preguntan y ven las fotos. Y es que en realidad es muy fácil, solamente tienes que estar ahí, ¿no? Estar ahí, escuchar lo que quieren y ellos proponen. Sí, es que ni si siquiera... Si a los niños tienen la, les dejas, ellos proponen lo que quieren aprender. Sí, claro. Es que incluso ni siquiera sería como, mami, quiero aprender sobre... O sea, ese es como un enfoque nuestro, ¿no? Sí, no, claro, ellos claro. Mami, ¿esto cómo funciona? O mami, claro. ¿Esto? O en este país, ¿por qué? O esta cultura, ¿por qué? O es que... Es la curiosidad. De hecho, están los libros de los mil porqués, ¿no? Y está la etapa de... Es que está en la etapa del porqué. Bueno, pues simplemente es no cortar esa etapa. Y en lugar de decirle, mira, es que eres un pesado y me tienes la cabeza como un bombo, ve a preguntarle a la vecina, pues... O ponerte la tele para que te calles un rato, pues simplemente es cuando hay un porqué... Pues mira, cariño, pues es así o no lo sé, vamos a buscarlo juntos, ¿no? Y bueno, a mí a lo mejor a veces me preguntan cosas que estoy por la calle, entonces lo que hago es anotarlas en una libretita o en el móvil si no llevo libreta, y siempre tengo ahí, en el momento en que lo veo tirado en la cama, pellizcando el hermano, me estoy aburriendo, pues mira, cariño, ¿te acuerdas que te interesaba mogollón sobre los renacuajos? Oye, en realidad yo no sé cuándo le salen las patitas, vamos a verlo. Y bueno, pues si tienes posibilidad, lo ideal es que te sientes con él y bueno, en momentos puntuales pues incluso eso, puedes dejarle una peli o un documental y luego le preguntas o lo comentas o ahí es fácil, de verdad. Y lo que acabas de decir de que llega y le pega un pellizco a su hermano o tal, yo creo que también es parte de su propio aprendizaje, ¿no? El picar al hermano, el que es como un poco como los perros. Sí. Yo tengo perros y entonces les ves que parece que se van a matar, y es puro juego. Me imagino que también los niños sí necesitan ese... Porque un niño solo no se va a mover, a no sí ser que esté medio peleando con el otro. Sus movimientos van a ser distintos, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, yo he de reconocer que aquí todavía sigo aprendiendo, ¿no? Y bueno, sí que está cuando el niño se siente mal porque tiene falta de atención o porque está aburrido, más de la cuenta, no que sea un momento puntual, y no sé, se siente mal y es como, uff, no sé, tengo esa energía dentro que no sé qué hacer con ella y necesito sacarla de alguna forma. Pero también a mí me ha sucedido que están los dos chicos en la cama elástica saltando y jugando a juegos físicos, y la verdad que a mí a veces me cuesta, ¿eh? Porque yo he luchado con cada uno de ellos y no nos hacemos daño. Quizás, no sé, quizás porque a lo mejor tú controlas y le vas guiando. Pero claro, cuando dejas a dos personas que no controlan del todo sus emociones o su intensidad, o porque a lo mejor me pegas una o me llevo una y no me duele porque estoy jugando. Me llevo dos y más o menos igual, pero a lo mejor a la cuarta o a la quinta ya me empiezo a picar. Y yo creo que quizás también ahí pues necesitan tener un adulto que les ayude. O también me ha pasado de verles jugando a estos juegos y pararles, porque yo me estaba agobiando y a mí no me gustaba y yo estaba pensando que iba a suceder X, y sacarles de la cama elástica y decir, chicos, se acabó, no puedo más, no puedo gestionar esto, y decirme enfadados, ¡jo, mami! Es que nos has fastidiado, que estábamos jugando. Claro. Entonces, pues sí, la verdad es que a mí todavía ahí he de reconocer que me queda aprendizaje. Yo creo que mi aprendizaje pasa por aprender que ellos están aprendiendo a relacionarse a través de ese juego. Claro, es y a medirse, sí, como dices, sí, tú. Es que es un poco como lo de los perros. Si no les dejas que tengan esa precisión de movimientos, porque claro, dices, es que pues se pueden hacer daño, pero es que ¿cómo van a aprenderlo si no les dejas? Son hermanos, sí, sí, no están pegando al niño del vecino, que todavía podrías tener una bronca con los vecinos. Sí, sí. Pero al ser hermanos, lo que pasa es que sí que entiendo, te entiendo perfectamente, es todo ese alboroto, tú quieres controlarlo. Sí, sí, porque tratamos a veces, y mira que les dejas, pero tratamos a veces de controlar demasiado las cosas, y eso es un aprendizaje para los adultos, sí, sí, muy importante. Porque además, yo, por lo que dices, yo por ejemplo, no he sido sobreprotectora de no te subas a esa montaña, o no te subas al árbol, o no te subas al muro, y sobre todo con el primero, que estaba totalmente disponible a él, era ¿a dónde quieres ir? Yo, si no puedes, yo te ayudo, o vemos la forma en que lo puedes hacer. Pero, o sea, que en ese aspecto pues no me ha dado miedo que, bueno, pues no que se caigan de cabeza, pero que se lleven un raspón o, bueno, es forma, ahí lo he visto perfectamente desde el principio, que formaba parte del aprendizaje, ¿no? Y de medir su cuerpo con el medio, con la naturaleza. Pero sí que es verdad que, como dices, cuando es entre ellos hay algo en mí que vibra y que, bueno, puedo gestionar hasta cierto momento, ¿no? No puedes parar de aprender con los niños. Sí, sí, es maravilloso. No, sí, es maravilloso, pero dices, por favor, un tiempo, un poquito, sí, sí, un intermedio, ¿no? Yo suelo decir que es intenso, es maravilloso, claro, a la vez que agotador. Claro. Sí, y yo sí que últimamente he aprendido a comunicarme con ellos desde ahí, desde el yo no puedo gestionarlo más. Soy yo quien no me estoy sintiendo efectivamente bien. Y ya, sí, con eso ya haces mucho, ¿eh? Sí, supongo, es que a veces haces mucho. Me sabe mal si les corto el rollo del juego. Hombre, te ¿no? estás responsabilizando de tus sentimientos, no lo estás poniendo en ellos. Sí, sí, porque en realidad es que creo que tenemos muy metido en la mente, nosotros somos los dueños del niño y yo te digo hasta dónde comes y qué comes, siempre por tu bien, ¿no? Pero yo te digo qué comes, cuándo lo comes y hasta dónde, yo te digo cuándo duermes y hasta dónde, y así con todo, ¿no? Ponte esta chaqueta o quítatela, etcétera, etcétera, miles. Y es verdad que cuando pretendes relacionarte con los niños de una forma respetuosa, es difícil, ¿no? El límite este de cuándo te estoy respetando, cuándo no, cuándo me estoy pasando, y ver que el otro está aprendiendo a gestionarse, ¿no? Porque quizás quieres que... Es que a ti no te han enseñado, no nos han enseñado. Entonces, a partir, lo que te dije la última vez, a partir de personas como tú que estés haciendo esto con vuestros hijos, esos niños van a actuar de otra manera. Ya tienen las herramientas, ya lo han visto, ya lo han experimentado, pero tú eres una pionera. Sí, sí. Entonces, bueno, pues... Sin duda. Y aquí pues, tengo una anécdota que, bueno, a mí me han dado mil y una lecciones y no casi a diario. O sea, supongo que a diario a veces no me di cuenta, pero es increíble. Pero tengo una anécdota que es que me chocó muchísimo, porque andaban los dos pequeños correteando y pues eso, te doy un cachete, jajaja, jijiji, no sé qué, que te pillo, que no, que ah, que mami, mami. Y paré a Martina detrás de mí y le dije a Alex, no le vas a hacer eso, no le vas a hacer eso. Y él se sintió como frenado y no quería y se resistía. Y Martina me dijo, mami, suéltale, que es libre. Y yo dije, bueno, sí, pero tú también, ¿no? O sea, estaban ahí como pidiendo mi ayuda. Nuevamente volvemos al juego que el adulto malinterpreta, ¿no? Claro. Porque entre ellos parece ser que luego no había ningún problema. Y sobre todo ella decía, no, o sea, no le cojas, suéltale, que es libre. Y yo dije, jo, es que sois... Pero sí, siempre una lección. Pues increíble. Martina, la tenemos todavía ahí medio dormida. Se ha portado de maravilla. La hemos dicho que no diera patadas en una, porque hacía ruido, y no es que no la ha vuelto a tocar. Ha dicho, yo me duermo, que va a ser la mejor manera de no molestar. ¿A que sí, Martina? Pues, y me dice que sí con la cabeza, ya sigue mamando. Que, Merce, muchísimas gracias, es un placer tenerte. Nada. Y bueno, pues te digo lo de siempre, que no sea la última vez. El placer es mío, es una oportunidad increíble y preciosa. Y bueno, con esto simplemente no pretendo que todo el mundo siga este tipo de crianza, pero simplemente me encantaría que el mensaje llegue a aquellos que lo sienten en su interior y no se atreven por miedos. Y que les dé fortaleza. Exactamente, simplemente que les ayude a dar el impulso y a permitirse escucharse, nada más. Muchas gracias. Es un placer compartir. Bueno, gracias a vosotros.